Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Muchas gracias por volver a sintonizar el programa de La Biblia Dice. Esperemos que la enseñanza de hoy sea de bendición para cada uno de los oyentes. Queremos tratar este día un poco acerca de la verdad, identificando la verdad. ¿Sabe? Hoy en día hay tantas cosas que son falsas. Muchas veces vemos personas que han sido engañadas con billetes falsos. A veces uno es la víctima de comprar artículos que no son originales, que cargan la marca de alguna empresa en particular, pero son imitaciones. Hemos visto todos, estoy seguro, a veces ropa que es pirata, que es imitación. Estoy seguro que todos hemos visto incluso zapatos que son imitaciones baratas de alguna marca. Estoy seguro que todos hemos visto a veces en la calle o en algún otro lugar películas que marcan alguna obra en particular, pero son imitaciones, son falsas, no es el original. ¿Sabe? Yo quiero que usted piense un poco su sentimiento cuando usted se da cuenta de que ha sido víctima de algo así. Estoy seguro que alguna persona escuchando ha sido víctima de recibir algún billete falso. Hemos perdido el dinero que hemos recibido. Tal vez si usted es dueño de algún negocio, usted ha dado cambio, ha perdido su mercancía, ha perdido el cambio, ha perdido el billete que a usted le dieron. Y es un sentimiento frustrante, es un sentimiento de impotencia. Y sabe, lo triste es que todo esto que acabamos de mencionar es grave y es un problema de la sociedad. Pero nada se compara con tener una creencia o apoyarse sobre algo que es falso. Qué triste sería si un día al morir descubrimos que toda nuestra vida nos apoyamos o nos basamos sobre alguna creencia falsa. Y sabe, esto es muy frecuente hoy en día. Hay muchos templos, muchas religiones, muchas iglesias, muchas creencias. Pero ¿sabe qué? Solo hay una es la verdadera, y no quiero este día decir en favor o en contra de ninguna religión en específico. Únicamente quiero que nosotros veamos que hay algo sobre lo que podemos apoyar y hay algo en lo que nosotros podemos estar seguros que es la verdad y que podemos poner nuestras creencias sobre esto y saber que un día no vamos a estar decepcionados, saber que un día vamos a descubrir que fue la verdad. ¿Sabe? Identificando la verdad. Para identificar todas estas cosas que mencionamos al principio, billetes falsos, artículos de ropa que son imitaciones, películas incluso, tenemos que saber algo. Y sabe, tenemos que conocer lo verdadero. Tenemos que conocer lo original. Para que usted sepa que un billete es falso, necesitamos conocer los verdaderos, ¿cierto? Necesitamos saber, incluso hoy en día ya hay diferente tipo de papel. Usted con solo tocarlo, usted podría darse cuenta si un billete es falso o no. Ya incluso en billetes de aquí de nuestra república ya tienen relieves en el que si usted los toca, usted se puede dar cuenta. Hay marcas visibles a la vista humana que no se pueden reproducir con copiadora. Hay franjas que muestran, hay muchas cosas que se han tratado de hacer para poder identificar estas cosas falsas. ¿Sabe? En la ropa podemos darnos cuenta en cuanto a la calidad. Podemos darnos cuenta a veces en pequeñas marcas. Hay una determinada marca de pantalones de mezclilla que usted podría ver una réplica idéntica, una imitación, y sería difícil de darse cuenta y de diferenciar de entre la imitación y lo original. La única forma en la que usted y yo podemos descubrir si es original o no es una pequeña figura que tienen grabada en el zipper. ¿Sabe? Todo puede ser igual, puede ser la misma tela, puede ser el mismo color, puede tener las mismas etiquetas, pero lo único que diferencia la imitación de lo original es una pequeña figura que tienen grabadas en el zipper. Así hay diferentes cosas que nosotros podemos ver para darnos cuenta de si es lo original o si es una imitación. Tenemos que conocer lo verdadero, tenemos que, ¿sabe? Si usted conoce bien un billete verdadero, es fácil poder identificar uno falso. Si usted conoce bien un determinado ropa, marca de ropa, de zapatos, lo que usted quiera, va a ser fácil para usted identificar lo falso. Si usted es un experto en joyería, usted va a poder identificar si algo es una, si es imitación. Lo mismo con relojes, con cualquier otra cosa que usted piensa. Tenemos que conocer lo verdadero. No hay otra manera de identificar lo falso. No hay otra manera. Tenemos que conocer lo falso. ¿Sabe? Para reconocer lo que es imitación, tenemos que, como mencionábamos ahorita, conocer lo verdadero. O sea, tenemos que reconocer un absoluto. ¿Sabe? Este tema de los absolutos es muy discutido en la actualidad. Tantas creencias, tantas personas que creen que no hay nada absoluto, que todo es relativo. Pero, ¿sabe? Únicamente viendo la lógica podemos darnos cuenta de que hay muchos, muchos, muchos absolutos en este mundo. ¿Sabe? La verdad es que si usted, y digamos, si usted va a cruzar la calle y viene un vehículo, la verdad es que solamente usted o el vehículo van a cruzar si se encuentran en el mismo espacio al mismo tiempo. Usted puede estar absolutamente seguro que si hay un choque entre usted y ese vehículo, únicamente uno de los dos va a cruzar. Es un absoluto. ¿Sabe? Una persona, un profesor de una universidad tratando de discutir este tema, estaba volviéndose un poco muy enfático acerca de su respuesta de que todo es relativo, y él empezó a asegurar: no hay nada absoluto, todo es relativo en este mundo. Y el otro profesor con el que estaba debatiendo dijo: si usted está, usted dice que todo es relativo, ¿cierto? El otro profesor dijo: así es, todo en este mundo es relativo. Y él empezó a discutir: todo es relativo por esto y esto. Entonces el otro profesor le contestó: ¿está usted absolutamente seguro? ¿Sabe? De una forma u otra nos damos cuenta de que sí hay absolutos. ¿Sabe? Si usted ya afirma que todo es relativo, usted está absolutamente seguro y por lo tanto niega su afirmación principal. Puede ser un poco chusco esto, pero es la verdad. ¿Sabe? Hay absolutos. Podemos saber que hay absolutos. Es imposible identificar un objeto falso si no conocemos el absoluto. Si no conocemos lo que es verdaderamente, absolutamente original. Es imposible. Tenemos que tener una base sobre la cual apoyarnos para poder identificar lo falso. ¿Sabe usted que esta es una de las razones por la que nuestra sociedad hoy en día está en la situación en la que estamos? Una situación tan degradante y tan denigrante. Por eso es que hay tantos homicidios, por eso es que hay tanta inseguridad, tanta violencia, tanto tráfico de droga, de cualquier otra cosa. ¿Sabe? Hemos sido engañados y hemos sido enseñados de que no hay absolutos. No hay nada absoluto, y por eso es que personas llegan a un punto donde no ven nada de malo con tomar la vida de otra persona, con quitársela simplemente. Por eso hay tantas personas que han llegado a intimidar y a aterrorizar con fines de ganar dinero. No les importa nada, les importa únicamente ellos mismos. ¿Sabe? Esto es porque hemos crecido con la idea y nos han enseñado de que no hay absolutos. Por eso jóvenes o la juventud hoy en día es tan propensa a desobedecer y a respetar a la autoridad, desde sus propias casas hasta autoridades de tránsito, autoridades de gobierno, porque no hay absolutos. ¿Sabe? No hay ninguna consecuencia en lo que nos enseñan hoy en día si hemos quebrantado alguna regla. No hay ningún conocimiento del bien y el mal. Y todo esto se debe a que no hemos aprendido a que hay absolutos. ¿Sabe? Si hay una regla absoluta de la que usted la quebranta y hay consecuencias, muchos de nuestros problemas en la sociedad cambiarían. Yo le aseguro que muchos problemas cambiarían. Y ¿sabe? Tenemos que poner una base sobre el cual establecer un código para basar nuestra conducta. Tiene que ser de esa forma. Y sabe, hoy tenemos que identificar esa verdad. Tenemos que identificar esa verdad. ¿Sabe? Por esa misma razón hay leyes y reglamentos. En cualquier parte, en su trabajo hay leyes, hay reglamentos. En su escuela hay reglas, en su hogar. Y sabe, lo malo hoy en día es que muchas veces no hay consecuencias para cuando se quebrantan esas leyes. Y eso es porque hemos aprendido, según nosotros y nuestra sociedad, a que no hay absolutos. Pero sabe, hoy vamos a descubrir cuál es esa base, esa ley, ese absoluto supremo sobre cualquier idea, sobre cualquier reforma, sobre cualquier creencia, sobre cualquier ley. El libro de Jeremías 28:9 nos dice así: el profeta que profetizó de paz, cuando sobreviniere la palabra del profeta, será conocido que el profeta que Jehová en verdad lo envió. ¿Sabes? Si un profeta dice algo y nunca sucede, es un falso profeta y Jehová no lo envió. El libro de Deuteronomio 18, versículo 21 dice así: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiere hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. ¿Sabes? Si alguien profetiza algo y nunca sucede, es mentira, dice la Biblia, es mentira. ¿Sabe? Podemos ver muchos versículos. La Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada, es útil para enseñar, para redarguir. La Biblia dice que la Biblia es la palabra de verdad. ¿Sabe usted que si usted basa su moral, su código de conducta sobre la Biblia, usted lo va a basar en algo verdadero? Muchas personas hoy en día enseñan lo que ellos dicen en la Biblia, pero ¿sabe? Si nunca sucede, es mentira y no es alguien enviado por Dios. Esta es, radio escuchas, esta es nuestra ley absoluta. Esto es nuestra base sobre cuál basar nuestra conducta. Tenemos que aceptarlo. ¿Sabe? Hoy en día, tantas creencias sobre acerca del que el mundo se va a acabar en el 2012, muchas otras cosas. ¿Sabe? Yo le puedo decir que es mentira por una razón. Contradice a la palabra de Dios. Contradice a la palabra de Dios. Incluso muchos religiosos han programado esa fecha para el fin del mundo. Yo le aseguro, si usted y yo vivimos para ese entonces, si Dios nos presta vida, vamos a descubrir que se han equivocado porque van en contra de la palabra de Dios. Van en contra de la palabra de Dios. Todo aquello que va en contra de la Biblia, joven, señorita, caballero, dama, todo eso es en contra de la Biblia, es mentira. ¿Sabe? La Biblia es única por su continuidad. Más de 40 escritores en un periodo de 1600 años, y todos escribieron con el mismo propósito. La Biblia fue el primer libro impreso, es único en su circulación. La Biblia es el único libro traducido a más de 1600 idiomas, es único en su traducción. La Biblia ha sobrevivido sobre cientos y cientos de años, más que ningún otro libro. La Biblia ha sido atacada extraordinariamente y ha sobrevivido. ¿Sabe? Voltaire, el filósofo francés, dijo: a 100 años de mi muerte, la Biblia no va a existir. Y sabe, al morir, su casa fue comprada, su casa y sus imprentas fueron compradas para reproducir e imprimir la Biblia, ahí en su propia casa, con sus propios equipo, y fue usada para reproducir la Biblia. ¿Sabe? La Biblia, tenemos que leerla, creerla, practicarla, compartirla y amarla. Es el libro supremo, lo único del cielo que tenemos sobre esta tierra. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto: reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.